Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la operación técnica en la 690, Martín Valenzuela, aquí en la Retaguardia, Braulio, los saludamos operando esos botoncitos. Y bueno, hoy tenemos el estudio, se nos llenó el estudio. ¿Qué pasó? Parece que los dueños de casa nos coparon hoy. Bueno, estamos con Fernando Tevele, Eugenio Otero. Pero es que así dicho parece que nos hubiéramos metido sin que nos invitaran. No, sí, no, fueron invitados, está bien. Y Ernestina Arias, de ANRED también. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque, bueno, vamos a charlar un poquito, a comentar hoy, la jornada hoy y mañana por el aniversario de los asesinatos de Darío y Maxi en Puente Porredón. Hoy hubo toda una actividad cultural, artística, mesas redondas. Mañana, bueno, está la jornada en el puente. Y Fernando y Eugenio estuvieron participando como integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos ahí en ese panel. Así que en un ratito nos van a contar qué fue de eso, quiénes estuvieron, qué charlaron. Y también vamos a tratar de tener una comunicación telefónica con un compañero que es integrante de Causa Ferroviaria y Jorge Hospital, que, bueno, nos enteramos que había tenido una entrevista con Nelson Castro por televisión, por supuesto planteando una serie de situaciones e irregularidades de todas estas empresas ferroviarias que ya sabemos que lo único que hacen es incrementar sus ganancias a costa de los subsidios que le da el Estado, porque el Estado no controla. Entonces después los trenes funcionan mal, asesinan personas en los coches, fundamentalmente del Sarmiento. Y el compañero que denunció a todos estos empresarios recibió la noticia de que fue intimado y fue justamente denunciado y que le iniciaron acciones judiciales por las declaraciones que hicieron, ¿no? Esta gente del grupo Rollo y Romero y que están a cargo de la UGOFE, ¿eh? Así que bueno, vamos a tratar también de que nos cuente qué pasó. Y después, bueno, algunos comentarios, algunas cosas que tenemos aquí de la ciudad. Y nada, Braulio, vamos y empezamos. La posibilidad de tener tu propia casa significa mucho. Por eso el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad siguen entregando el crédito Primera Casa BA, que se ajusta a vos y a tus posibilidades, con la tasa más baja y el sistema de otorgamiento más inclusivo del país. Entrá a buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Más de 100 familias ya son dueñas del lugar donde viven. Vos también podés tener tu propia casa. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Entonces vamos a empezar el programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Y Fernando, Eugenia, nos cuentan cómo fue hoy así en el Puente Porredón, en qué charla estuvieron, con quiénes participaron en ese panel. Bueno, hasta que nos vinimos nosotros. En realidad la jornada continúa, ¿no? Ajá. Y en un ratito se va a realizar la ya tradicional marcha de las antorchas. A mí se me cruzaron sensaciones, como cada 25 y 26 de junio, porque por un lado es un espacio de encuentro, es un lugar donde plantear algunas cosas que, digo, quedó como una fecha en la que hay como un encuentro de la militancia, pero a la vez uno quisiera que esas jornadas no existieran, ¿no? Entonces está como esa contradicción permanente. Uh-huh. Nosotros participamos de una, en realidad nosotros no, la Red Nacional de Medios Alternativos participó de una mesa a la que fuimos invitados, que se llamaba Impunidad de Ayer y de Hoy, Derechos Humanos de Ayer y de Hoy. Allí estaban la increíble Nora Cortiñas, que está en todos lados. No, pero además no es ya, el está en todos lados ya le queda chico. Uh-huh, sí. Habló última. Hacía un frío insoportable, yo no podía más del frío. Sí, porque era al aire libre. Estaba todo. Absolutamente, sí. Y realmente me daba vergüenza sentir frío, porque la tipa le tocaba hablar, primero decía por lo bajo, y ahora yo qué digo con todo lo que dijeron ustedes. Después, obviamente, tuvo una intervención maravillosa que vamos a, creo que en un ratito vamos a poder escuchar. Y se paró y habló de pie, jodiendo como siempre con su baja estatura. Mm. Y habló paradita ahí mientras todos la seguíamos sentados a su lado. Bueno, nada, Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, Federico Front del CELS. Estaba Leo Santillán, un poco a modo de coordinador, tuvo unas palabras antes de iniciar la mesa. Estábamos nosotros representando a la red y estaba Enrique Fuchman de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Fue interesante porque de algún modo se hizo allí una recorrida. Por un lado, la gente del CEL siempre aportando data y números. Nosotros hicimos más una intervención. Lecturas con cintura interesante para poder llevarlo adelante, ¿no? Sí. Sí. Como por ejemplo la represión en Formosa, porque el gobernador, ¿no? Y esas cosas. Claro, o en la provincia de Buenos Aires, ahora también, ahora claro. Se puede. En la provincia de Buenos Aires se puede ahora. De todas maneras, sí hacen un trabajo concienzudo de aportar datos y estadísticas que después uno las puede utilizar como quiera, como prefiera, pero las estadísticas están, en ese sentido me parece, están buenas, ¿no? Y después Cachito Fuchman aportando una mirada un poco más dura, obviamente, como contraposición, y hablando de los conflictos actuales. Y esta cosa que estoy empezando a escuchar bastante seguido y que es re loco que recién ahora se empiece a escuchar. Esto diciendo, refiriéndose a los secuestros y a las desapariciones durante la última dictadura, algo hicimos, ¿no? Porque es muy loco que con este resurgimiento que se dio de la militancia de unos años a esta parte, esta reivindicación de la militancia de aquellos años y de esta también, nunca nadie había respondido a aquel por algo será. Yo lo escuché hoy a Cachito referirse de ese modo y lo he escuchado últimamente a alguien más, no recuerdo ahora quién, decir, sí, por algo fue. En realidad no, había una razón y algo estábamos haciendo. Algo estábamos haciendo. Lo que implica también una marca de cómo cambió la situación, ¿no? Porque aquel por algo será no era respondido porque no se podía responder, porque estaba mal responderlo. Y hoy se puede responder, porque hubo una construcción de los organismos que hizo que la visión cambiara sobre aquellos años. Bueno, como durante la intervención me fui para cualquier lado. Sí, sin duda el momento más interesante y más fuerte del segmento de charla de Cachito fue ese, ¿no? Cuando dijo, sí, efectivamente algo habremos hecho, si algo hicimos, y fue oponernos a lo que nos querían, a los que nos querían imponer, y nada, y algo seguimos haciendo. Y por eso vienen contra nosotros, digamos. Y la verdad, y Nora, bueno, Nora creo que siempre es un capítulo aparte, ¿no? Impresionante, impresionante, enorme, preciosa. Contando que venía de Kurdistán, de estar con madres de, claro, de desaparecidos allí. Y de Sahara. Uh-huh. Ah, esa me la perdí. Claro, yo creo que Norita, porque no hay vida en otro planeta, si no estaría ahí también. Uh-huh. Si hay una injusticia, estaría ahí. No, pero aparte increíble, nosotros nos veníamos corriendo para acá, le dijimos... Estaría en Marte luchando contra el mal. Sí, sí, sí. Le dijimos si necesitaba que la acercáramos. No, yo me quedo a ver la otra charla y después... Y después me voy al edificio del INAI porque los mapuches lo están tomando. Y yo los quiero acompañar. No voy a poder entrar, porque ya lo tomaron. Pero sí. Yo quiero acompañarlos, así que voy a ir a la puerta para verlos un ratito. Sí, es genial. Enorme. Y a uno le da pudor sentir frío y cansancio, es cierto eso. Sí, así que... Bueno, no sé, tiene que... No, escuchamos, creo que... Ahora en un ratito, sí, terminamos de editar, porque estamos con eso. Y bueno, y vamos para adelante escuchando una parte de la intervención de Nora. Bueno, más o menos ese es el panorama, ¿no? Otras actividades hubo. No, ahí. Bueno, seguían las mesas, comenzaban los números artísticos afuera, hace realmente mucho frío, mucho frío. Sí. La vigilia hoy. Y hoy es la vigilia, la marcha. Mañana, la marcha de antorchas. Sí, está bueno esto de marcarlo de la vigilia, ¿no? Porque hay que considerar que hay muchos compañeros y compañeras de movimientos que vienen del conurbano y se quedan toda la noche acampando, durmiendo en carpas, comiendo en ollas populares, como una recordación de lo que era la vida que tenían Darío y Maxi en sus barrios. Tanto Darío en Lanús como Maxi en Guernica tenían esa vida en el barrio, tenían esa construcción popular que bueno, que no era chamullo, sino que era realmente convivir, estar en un barrio, construir, apelar a la cultura del trabajo. Estamos hablando de una época en la que veníamos muy vapuleados con el tema laboral y con el tema de la crisis. Había que estar en esos momentos en los barrios trabajando y bueno, la recordación de los compañeros y compañeras de diversos movimientos que hoy integran el campo de los trabajadores cooperativizados, las personas que antes estaban desocupadas y eran parte del MTD, el Movimiento Trabajadores Desocupados, muchos de ellos hoy forman parte de cooperativas en espacios bastante interesantes como lo que fue Cooperativa Sin Punteros y que hoy es la GTCAP, por ejemplo. Y bueno, muchos de ellos hoy esta noche van a estar ahí con este frío que estábamos diciendo, como siempre viene junio, viene el invierno, y bueno, van a estar ahí haciendo ollas populares, fueguito, tocando la guitarra, recordando a los compañeros, pero también sintiéndose parte de un momento histórico que fue pelear por conseguir trabajo, por tener trabajo digno, y bueno, van a pasar toda la noche, toda esta noche. Mañana a las 10 de la mañana estarán todos en el Puente Pueyrredón. Todo esto va a ser entre la estación de Avellaneda y el Puente Pueyrredón y bueno, se va a leer un documento que lo leerá seguramente el papá de Darío Santillán. Uh-huh. Y bueno, se cortará hasta el mediodía el puente, se hará un acto recordando los 11 años de esta masacre. Y por la noche hay, como el año pasado, hay un programa especial de la Red Nacional, no solo de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino también con la gente de Movimiento TV y seguramente otros medios comunitarios alternativos y populares que se sumarán. Y yo lo que traje es algo que tengo de hace bastante, no por insistente dejo de rescatarlo, porque me parece que es un testimonio muy importante de alguien que luchó hasta su muerte por el esclarecimiento de estos asesinatos, y que es Mabel Ruiz, la mamá de Maximiliano Costecchi, que ella falleció en el año 2003, el 7 de diciembre, por una operación de vesícula, una complicación, tenía 48 años. Pero Mabel fue una de las principales impulsoras del juicio y del castigo. Y además ella, vamos a escuchar el audio porque cuenta cómo el asesinato fue en 2002, ella murió en el 2003, o sea, un año solamente tuvo la posibilidad de luchar, pero en ese año puso todo. Y además puso bien a las claras quiénes fueron los responsables de esos asesinatos. ¿Lo podemos escuchar e ir escuchándolo? En el 26, en la forma que la policía y el gobierno había arreglado el libro de guardia en la primera de Avellaneda, tranquilamente Maximiliano y Darío pudieron haber quedado como que hubiesen sido asesinados por manos de otros piqueteros. Bien, ahí está justamente explicando lo que pasaba en la comisaría en ese momento, ¿no? Ese día, y cómo estaban manipulando los datos. Vamos a seguir escuchando. Es mucho el dolor y la carga que tenemos que llevar las madres. Y a veces nos parece que no hay una puerta por la que podamos salir. Yo no me conformo que Fanciotti y Acosta estén presos. Bien, ahí ya empieza a avanzar un poco en las responsabilidades, no solo materiales, sino políticas. Recordemos que primero habían dicho que había sido un enfrentamiento entre piqueteros, y el emblema de esa posición del gobierno fue la tapa de Clarín, ¿no? Que la crisis causó dos nuevas muertes. Claro, que la crisis había causado dos nuevas muertes. Vamos a seguirlo. Cuando esa noche llegué a la primera de Avellaneda, una de las canas me preguntó de qué origen es el apellido Costecchi. Por supuesto, yo en ese momento no pensé ni leí lo que estoy hilando ahora. porque la orden salió del gobierno para salir a matar. La orden salió de la CIDE. En la CIDE está Oscar Rodríguez, muy amigo de Dualde, de allá de la zona de Guernica, que mucho tiene que ver también lo que está padeciendo Clara Britos. Bien, acá ya va avanzando un poco más en las responsabilidades y a Clara Britos, yo recuerdo que era una periodista de la tapa que, el medio. Se dedicaba a denunciar todo lo que pasaba ahí por su zona y fue amenazada varias veces, le quemaron su casa, le rompieron todo. Sí, fue muy perseguida. Fue muy perseguida y creo que terminó yéndose, se tuvo que ir del país. O sea que bueno, pasaban esas cosas en esa época. Porque Maximiliano hacía un mes y medio que estaba en la Aníbal Verón de Guernica. Tal vez a Darío, que hacía 2 años que estaba militando, que era combativo, que iba al frente, que es un referente de los compañeros de la Aníbal Verón, posiblemente hubiese estado marcado. Bueno, seguimos escuchando, ¿no?, a Mabel Ruiz, la mamá de Maximiliano Costecchi, y un poco también, ¿no? Maxi hacía poquito que había ingresado, era un chico. Sí, era muy joven y él había entrado hace poquito y le gustaba dar talleres con niños porque él escribía y le gustaba mucho dibujar. Y estaba compenetrado con lo que le pasaba a su barrio en ese momento. Él quería participar de algún modo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguirle escuchando a Mabel. Pienso que como vivo apuntando directamente a la cabeza, y la cabeza es bastante grande, que se llama Dualde, entonces no sé qué puede hacer después. Pero ¿qué más me pueden hacer? Si me matan, van a acelerar el tiempo para que esté junto a mi hijo. Bien, aquí termina entonces este audio de Mabel Ruiz, y donde, bueno, acá ya lo dice claramente, el responsable político es el Cabezón Dualde, ¿no? Sí, el Cabezón Dualde, todos sus amigos, todos Soria, los que estaban en el gabinete. Juan José Álvarez, ¿no? Sí, el mismo personaje que estaba en la CIDE había sido antes funcionario en Guernica. Ajá. O sea que conocía todos los funcionarios que estaban al lado de Dualde en ese momento, conocían cómo se movía el conurbano, quienes manejaban el conurbano. Entonces, claramente que la operación de inteligencia fue muy sencilla, porque era meter sus punteros en las asambleas de los movimientos de desocupados, mirando qué hacía cada vecino, cada vecina. Y sí, nosotros sostenemos que justamente hubo una confusión entre Darío y Maxi, y los policías se confunden, disparan a uno y después ven que está el otro. Y bueno, y rescatamos la valentía, el heroísmo de Darío, de no dejarlo solo a Maxi ahí tirado, y regresa a la estación de Avellaneda, y ahí le disparan por la espalda. Bien, vamos entonces ahora a una pausa, vamos a un temita, y volvemos con otras cosas, pero vamos a tener la posibilidad de escuchar entonces a Norita Cortiñas en su intervención del día de hoy allí en el Puente Porredón. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cerrito no son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, un milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Los boliches del cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Si se forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Los boliches del cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción. Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son... Y escuchamos a Alfredo Zitarrosa, ¿no? En la chamarrita de los milicos, hablando de milicos y de asesinos, ¿no? Pero bueno, escuchábamos a este tan querido cantante y poeta uruguayo. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista o manejas un medio digital? Desde el 3 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios-vecinales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, quería comentar justamente una información que tenemos de la agencia de noticias Redacción, de ANRED, aquí con Ernestina, que en el día de ayer en su página comenta que hay un proyecto de ley para... reparar a las víctimas de Cromañón, ¿no? Sí. Es una lucha que vienen llevando a cabo muchos familiares y muchas víctimas de Cromañón, que desde el 2005 cobraban un subsidio de 600 pesos, pero que desde hace un tiempo largo ya que no lo vienen cobrando, ni tienen tampoco asistencia psicológica, ni no tienen nada, básicamente. Uh-huh. Entonces, en la legislatura, el martes pasado y esta semana van a debatir acerca de ese proyecto de ley que están ellos luchando para que salga. El jueves 27 va a haber una nueva sesión en la legislatura porteña para que se discute y se debata este tema. Sí, el pago de subsidio está en 600 pesos congelado desde el 2005. Sí, nada, son para personas que han padecido terribles cosas. Y después dice que además quieren reglamentar la asistencia médica, aplicar políticas de inserción laboral y educativas, tanto para familiares de víctimas fatales y víctimas sobrevivientes de Cromañón. Confeccionar un nuevo padrón de beneficiarios de la ley para que puedan incluirse víctimas que jamás reclamaron u claro. otras que fueron dadas de baja arbitrariamente del padrón por el gobierno de la ciudad, ¿no? Claro, a eso me refería yo con personas que nunca habían cobrado el subsidio, por un lado, y al mismo tiempo otras que lo vienen cobrando, pero 600 pesos no es nada. Ajá, sí. Bueno, esto entonces... lo que trata es de unificar dos proyectos, dice, diseñado por el diputado Juan Cabandier y la diputada García Tuñón. Como vos comentaste, Ernestina, entonces el jueves 27 a las 15 se van a reunir nuevamente las partes y el asesor del pro bloque mayoritario, Gonzalo Turdera, va a acercar los pareceres de su bloque. Aquí, bueno, faltaría unificar entonces estos temas, los puntos, y girarlo a la Comisión de Presupuesto. Esperemos que esto lo puedan votar en la sesión del 4 de julio. Y la verdad que sí, es algo que tendría que repararse. También estuve escuchando hoy que creo que es la legislatura de la ciudad, sí, no el gobierno, la legislatura está impulsando un proyecto también para que se haga un monumento allí en la estación 11 a las víctimas, en recordación a las víctimas, a las 52 víctimas de la tragedia, del asesinato de ahí de la estación 11, ¿no? Sí, del año pasado, el 22 de febrero del año pasado, que ocurrió esta masacre, ¿no? Esta masacre ferroviaria que ya le venían anunciando varios delegados, varios trabajadores del Sarmiento. Sí. Sí, hay una propuesta para que se haga un monumento en la estación de 11. Bien. Bueno, vamos y venimos. Bien, y yo quería seguir con el tema de la ciudad en algunas cuestiones. Son cosas que están pasando. Hoy escuché que Macri va a inaugurar ya para julio el Metrobús ahí en la 9 de julio. Pero quienes andamos por Buenos Aires, por la capital, permanentemente, nos encontramos con muchas cuestiones que es lisa y llanamente una mala gestión o algo que no le importa al gobierno de Macri. Por ejemplo, vos sabés, Ernestina, que en todas las avenidas donde hay bulevar, viste que divide una mano con la otra, sí, con un bulevar. Sí. Bueno, los cordones no están identificados como corresponde con una pintura amarilla identificatoria, resplandeciente, y a la noche el que viene en auto se lo puede llevar tranquilamente por delante porque no se ve, porque está despintado, directamente no está pintado, y ese borde que es de adoquín se mezcla el color con el asfalto. Entonces, o sea, no lo ves hasta el momento, te lo podés llevar por delante cosa, y eso origina un volantazo, un accidente y demás. Y eso es imposible, es pintura, hay que poner pintura y dos tipos a pintar, nada más, no es muy caro eso. Pero bueno, evidentemente no es una gran obra que sirva. Total, si se mata uno más en Buenos Aires, como se matan todos los días manejando, es uno menos para sí, la culpa la tiene el caos vehicular. Claro, la culpa la tiene el caos vehicular. Y también, hablando de circulación vehicular, que yo sigo insistiendo con el tema de las bicisendas en Buenos Aires. La verdad que Macri copia de otros países, pero además copia mal. Yo digo, porque yo me imagino cuando estudiaba en la facultad, que se recibió de ingeniero, yo no sé cómo habrá ido en algunas materias, las notas que se sacaba, porque si alguna vez se tuvo que copiar, seguro que se sacó un aplazo, porque ni siquiera sabía copiarse, porque no copia. Las bicisendas son mano y contramano. Sí. Ahora, son mano y contramano en calles que van para un sentido nada más. Entonces, cuando vos vas con el auto y tenés alguien que viene en sentido contrario, tenés que darle prioridad. Pero si el semáforo está en rojo en tu mano, como automovilista, el ciclista que viene de frente en esa mano y contramano, porque sí, en la parte de la bicisenda tiene mano y contramano, pero el que viene de contramano no tiene semáforo para ciclista para ver si tiene o no paso. Entonces sigue y se los llevan por delante los que vienen por la otra calle transversal, porque no tienen. Entonces pusieron mano y contramano, pero no le pusieron semáforo para que el tipo sepa que tiene que parar. Lo que pasa es que el presupuesto dio para la bicisenda, nada más, para pintar por sí, donde pasa. Sí, y bastante la cara. Sí, bastante cara. Que salió por metro lineal esas bicisendas. Sí, una millonada, salió mucha plata. Y por último, está empezando a, en algunos barrios, empezó casi por el lado de Palermo, por supuesto, por esa zona, a cambiar la cartelería de indicación de las calles. Entonces, ahora está poniendo carteles que son negros. Bueno, por eso digo que copia mal. Porque yo he visto en algunas otras ciudades que en general el color que es más tradicional, el que mejor se ve y que refleja mejor a la noche, es el verde. Entonces, él empezó a copiar y habrán visto que en algunas calles empezaron a colgar de los carteles, de los semáforos, carteles que indican la calle transversal que vos cruzás. O sea, que mirás el semáforo y sabés en qué calle está, que está bueno. Es un cartel grande que dice, qué sé yo, Riverín de Arte, por Flores, yo lo he visto, ¿no? Ahora, es de color negro. Volvemos a lo mismo. ¿A la noche qué hay? Oscuridad. Oscuridad, muy bien. ¿Y en la oscuridad qué se ve? A los gatos pardos. A los gatos pardos. Carteles negros no, no se ven. No. Bueno, Macri los puso negro. Digo, qué sé yo, es. ¿Qué le costaba hacer carteles en vez de hacerlo negro, hacerlo verde? Pero bueno, así estamos. Bueno, nos vamos por la ciudad, por la bicisenda, por la vida. La posibilidad de tener tu propia casa significa mucho. Por eso el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad siguen entregando el crédito Primera Casa BA, que se ajusta a vos y a tus posibilidades, con la tasa más baja y el sistema de otorgamiento más inclusivo del país. Entrá a buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Más de 100 familias ya son dueñas del lugar donde viven. Vos también podés tener tu propia casa. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Veamos, como habíamos comentado al inicio del programa, íbamos a charlar y conversar con Jorge Hospital. Él es miembro de la agrupación Causa Ferroviaria y había participado en el programa de Nelson Castro, El Juego Limpio, hace unos días, denunciando, bueno, todo lo que sabe él como también trabajador allí ferroviario, de estas empresas del grupo Sirigliano, de Riollo, de Romero, tanto las que hacen circular los trenes como las que los arreglan. Y a raíz de esto recibió amenazas que le van a hacer acciones judiciales, penales y civiles por estas declaraciones. Jorge, buenas noches. Luis Sangió y Ernestina Arias, te saludamos. Contanos un poquitito esto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, no es la primera vez que nosotros hemos denunciado, en realidad hemos anticipado junto con otras agrupaciones de trabajadores el cromañón ferroviario que se terminó concretando con la masacre de 11 y más recientemente con este choque en Castelar. Siempre hemos denunciado el vaciamiento ferroviario llevado adelante por los grupos concesionarios, que en el caso de la línea Roca fueron el tristemente célebre Sergio Tasselli, que tenía a su cargo la empresa Metropolitano, que gestionaba los ferrocarriles hasta el año 2007, uh-huh. Y luego sumió UGOFE, que es una unión transitoria de empresas entre Rogio, el grupo Romero, y hasta hace muy poco, hasta el año pasado, cuando fue la masacre de 11, el grupo Sirigliano. Sí. Nosotros denunciamos que expulsado Sirigliano del Sarmiento luego de la masacre de 11, quienes se habían hecho cargo eran los socios de Sirigliano, y que no era una salida para el ferrocarril que la siguieran gestionando aquellos que han malversado fondos públicos durante mucho tiempo y no han invertido la plata que el Estado puso en el mejoramiento del servicio. En este caso, que tuvo que ver con la de Castelar, nosotros denunciamos precisamente que el gobierno no había roto con esos concesionarios y que estos grupos económicos se estaban refugiando ahora que la reducción de subsidios no retribuye a partir de la operación del servicio en sí. Se estaban refugiando en la obra pública a través de contratos onerosos para el Estado Nacional que se lleva adelante con personal tercerizado, como fue la denunciada en oportunidad del asesinato de Mariano Ferreira hace 2 años. Sí. Esto afectó evidentemente a la empresa, porque nos pidió que me pidió que ratificara mis dichos, tanto en lo que hace con la denuncia de la continuidad de la tercerización, como la denuncia de que estos grupos hacen contratos de obra sobrefacturados, como también, otro tema que particularmente les ha dolido, es cuando yo mencioné que toda la material rodante del servicio urbano de pasajeros es obsoleto. Ellos pretenderían, al pedirme que me rectifique, de que la calidad del servicio ferroviario que actualmente se otorga sea el estándar a esperar, cuando para cualquier usuario del ferrocarril es obvio que la prestación tiene característica de pésima calidad, que las formaciones más modernas, que son los teogivas que corren en la línea Roca, más modernos que son efectivamente que los del Sarmiento, de todos modos tienen una utilidad proyectada de 30 años que ya se han cumplido, y que se presupone que esa utilidad una formación la tiene si mantiene durante todos esos 30 años el mantenimiento que corresponde por norma, cosa que no se ha cumplido tampoco. Sí, sí. Entonces yo ratifiqué todas mis declaraciones. ¿Eso te lo pidieron a vos dentro de la empresa? Me lo pidieron por carta de documento. Ajá. Me intimaron. Disculpame, vos te desempeñás en... Yo soy guardatren de la dotación Lavallol, de ajá, la línea Roca. Ajá. Y esta es parte de una persecución gremial que tiene larga data, porque yo he recibido suspensiones en el año 2003 cuando me presenté por primera vez como candidato a delegado. He recibido 2 procesos penales en el 2005 por parte de Taceli por defender un proceso de lucha de tercerizados que reclamaban pasar a planta, y una vez más en el año 2010 por parte del ex secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, que no sé si ustedes recordarán, también el proceso penal fue precedido de una orden de detención que me tuvo preso 2 días mientras reclamaba que el Ministerio de Trabajo cumpliera con su compromiso de pasaje en planta y de reincorporación de despedidos, que a ese entonces, cuando ya había estado cumplido de acuerdo al acuerdo que había firmado el Ministerio, no se había efectivizado. Claro, algo parecido como fue lo del Pollo Sobrero también, ¿no? Que... Claro, en el caso de Obrero también lo denunciaron como presunto instigador de la esquema de trenes, sí, lo cual se demostró completamente falso, y es una política de tratar de descargar responsabilidad a los activistas, a los luchadores que denuncian el vaciamiento y la precarización del servicio ferroviario, en lugar de hacerles pagar realmente a los que han operado el servicio desde la privatización menemista hasta esta parte. Claro. Bien, Jorge, nosotros no queríamos dejar pasar esto porque es grave. Cualquier trabajador que hace denuncia de su empresa o de las empresas en las que trabaja, por supuesto, no lo aprobamos, no lo aceptamos, y además, bueno, creo que dándole un poco más de difusión es también una cobertura para lo que vos estás llevando adelante. Ernestina, te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Ernestina Arias. Yo como usuaria del Roca, es la primera vez que escucho que las condiciones del servicio, digamos, no son buenas, digamos. Es verdad que hace más de 30 años que se instalaron los trenes eléctricos. Vos venís a decir esto y justamente te sanciona la empresa. ¿Cómo sería entonces el tema de la situación de los trenes en el Roca? Mira, en el Roca la situación es tan precaria como cualquier otro ferrocarril. Las formaciones son más nuevas que el Sarmiento, tienen 20 años menos, obviamente. Está instalado el sistema TS, que es un sistema de frenado automático, que impediría que, aunque hubiera un error humano, las formaciones sigan su trayecto normalmente. Se acciona un freno en el caso de transponer una señal a peligro, se acciona un freno en el caso de exceder una velocidad máxima. Es decir, hay una tecnología, no es de última generación, sino que es la estándar de hace ya 3 décadas atrás, que permite que, ya te digo, aunque haya un error humano, no se produzca una tragedia. Eso no está extendido todo el sistema ferroviario. En el Sarmiento, en el 2006, había un contrato con Siemens para renovar las señales y permitir la instalación de este sistema, que no fue cumplido, y en Roca existe, pero de todas formas el pigmento del material rodante se ve en las condiciones de precariedad, por ejemplo cuando se traban las puertas, es decir, el material está vencido. Uh-huh. Y aparte hay otros aspectos que hacen la precariedad del servicio evidente, como la falta de limpieza, la falta de la protección de las ventanillas, que fueron bien eliminadas en su momento cuando el precio del aluminio había subido y el propio Tassel la desmanteló para venderla como chatarra. Bien, y Jorge, discúlpame, sí, porque nos estamos quedando sin tiempo y es un tema que incorporó Ernestina muy interesante, porque tenemos como que es el Sarmiento nada más y evidentemente son otras líneas. Yo te comprometo para en otro momento poder seguir charlando justamente de las otras líneas, que también los usuarios sufren las mismas condiciones de precariedad cuando viajan que el Sarmiento, ¿te parece? Perfecto, yo te cierro simplemente diciendo que nosotros reclamamos la reestatización bajo control de los trabajadores. Totalmente. Expulsar a los concesionarios y hacerles pagar uh-huh. de su propio patrimonio lo que han malversado de los fondos públicos para reactivar el servicio. Así es. Bueno, te agradecemos la comunicación y vamos a hablar también de Sergio Tassel en otro momento. Gracias, bueno, buenas noches. Gracias a vos. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista o manejas un medio digital? Desde el 3 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y ya para finalizar el programa, quédate escuchando otras voces, otras propuestas, porque nos vamos a ir con el audio que Fernando Tevele y Eugenia Otero grabaron en la estación Darío y Maxi hoy en Avellaneda, en toda esta actividad y toda esta jornada que se está haciendo en recordación a los asesinatos de los dos compañeros. Entonces nos vamos, Braulio, con este audio, ¿te parece? Ernest, buenas nos despedimos. Noches, gracias por todo. Gracias, Braulio, gracias, Fernando, y seguimos nosotros el próximo martes. Chau. Toda la justicia y toda la verdad depende de nosotros. No tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir luchando cada día. Y así vamos a ir avanzando. Ahora acá, es claro, en los 30 años que tenemos de gobiernos constitucionales, tuvimos nuevamente repetición, que no es lo mismo que la dictadura, porque tengamos claro algo, no es lo mismo gobiernos constitucionales que los elegimos, que pueden ser peor, mejor, que podemos discutir, que la dictadura como tuvimos cívico-militar religiosa. No es lo mismo. Cualquier amago tenemos que salir a la calle, porque no es lo mismo para nada. Ahora podemos salir a la calle, podemos hacer estos actos y podemos pelear por la gente que es reprimida. Estos días que acá ya se nombró, hay juicios que son muy bravos, los compañeros de las Heras, que desde el año 2006 que viven hostigados con este juicio y que quieren darle perpetua. Entonces hay que estar atentos para ver de qué manera nosotros podemos empujar y apoyar para que se terminen esas condenas a los trabajadores. Que por cortar una ruta, estuve con la maestra esta de Neuquén, que por cortar la ruta, fue hostigada, amenazada y perseguida y perdió el trabajo. Bueno, toda una historia. Ahora esta mujer valiente estudió, se recibió abogada y antes la defendíamos todos nosotros y ahora nos defiende ella a nosotros, ¿no? Así que es una prueba de que no nos vencen tan fácil. No nos vencen tan fácil. Por eso seguimos y estamos acá. Así que yo por eso quería decirles que ustedes dirán, pobre madre, es optimista. Bueno, las madres tenemos esperanza y somos optimistas en cuanto que todo lo que hacemos trae a la vida a todos los que no están, cada recuerdo, cada día, los traemos a la vida, como hoy traemos a Maxi y a Darío. Si no estuviéramos acá, bueno, esto entonces sí es el final y es la tristeza y es la muerte. Nosotros estamos acá y ellos están acá con nosotros. Como están a todos los lugares donde vamos las madres, están los 30.000 desaparecidos, hombres y mujeres. Están al lado nuestro, nos dan la fuerza de todos los días, ¿no? Y además, yo el otro día fui a dar una charla en un colegio, era un curso de capacitación de docentes. Y yo en un momento me emocioné, bueno, me cayó alguna lágrima. Y una piba me dice, una estudiante de maestra, cómo después de 36 años me emociono y me caen lágrimas. Sí, cómo no, porque a las madres todos los días nos faltan nuestros hijos, pero todos los días sufrimos por los otros hijos que son perseguidos, por los otros casos que pasan en el país cada día. Entonces, cuando el caso de Ferreira, el caso de Luciano Arruga, de Iván Torres, ¿no? Todos para nosotros son la renovación del dolor. Y gracias a Dios, que sentimos igual, que extrañamos lo mismo y que todos los hijos que tenemos, que ustedes son, ¿no? No reemplazan ni a Gustavo, ni a otros hijos, ni a otras hijas. Sí nos ayudan a tomar fuerza, pero no reemplazan. Sería terrible que donde estén soterrados pensaran que una madre se conforma con que un joven nos acompaña y viviéramos conformes. No, queremos a nuestros hijos. Y ahora justamente pasaron tantos años. Yo hice un habeas corpus en diciembre porque quiero que me digan, después de 36 años, ¿dónde está Gustavo? ¿Qué pasó con Gustavo? Y quiero saber el trayecto de esa vida que era como ustedes, era como Darío y Maxi. Gustavo era un luchador popular y yo quiero saber. Desgraciadamente, esta respuesta que me están dando es muy lastimosa, me da vergüenza porque la Secretaría de Derechos Humanos me da unas respuestas que son peor que durante la dictadura. Pero no importa, vamos a seguir. Yo voy a seguir día por día, porque yo no me conformo que me digan que ya es la solución final estar desaparecido. Bueno, yo les quiero ver, no vamos a prolongar porque hay otra mesa. Acá hay una chiquita paraguaya que va a estar. Yo les quiero decir que las madres estamos participando, no solamente acá, con el tema de Félix Díaz, que esperamos que ahora la presidenta se dedique a buscar la manera de recibirlos a las comunidades, porque los recibió el Papa. Bueno, ustedes, el Papa, más de uno dirá, ¿viste? Acá las creencias son variadas. El Papa es el Papa. Para los muy católicos representa una figura importante y por eso Félix aceptó, porque no es de la religión católica Félix, ni las comunidades indígenas, pero siempre están pensando que siempre hay a quien recurrir para que los escuchen, les devuelvan sus tierras. ¿Ellos qué quieren? No quieren que les acerquen, está bien que si uno le acerca ropa, alimento, está bien, pero quieren su tierra para trabajarla, eso quieren. Y no hay manera de desviarlos, porque ellos quieren su tierra y no tenemos que desviarlos, tenemos que apoyarlos cada día para que ellos consigan su tierra. Me acaban de llamar hace un rato que hay un grupo de mapuches, les digo porque si ustedes se enteran, hay que tomaron la oficina del INAI para exigir que les dé la personería jurídica. ¿Por qué la personería jurídica? Porque es de la manera que ellos van a conseguir que les dé la tierra. Entonces es así, es una cosa legal, legítima, y es lo que nosotros tenemos que hacer fuerza para que lo tengan. Y las madres estamos también apoyando los movimientos que hay en América, no solamente América Latina, sino del mundo, donde hay muchas injusticias. Con el caso de Honduras, los mismos que gobiernan son los que dieron el golpe de Estado. En Honduras todos los días matan gente, todos los días matan campesinos indígenas. En Guatemala acaban de absolver a ese genocida Ríos Montt, después de una lucha del pueblo día por día. Bueno, también tenemos que estar atentos, porque lo que pasa en otros países puede pasar también con nosotros. Nosotros no queremos absoluciones, queremos que a los genocidas les den las máximas penas porque cometieron crímenes de lesa humanidad. Entonces, ahí también estamos. Yo acabo de venir de un viaje que hice para acompañar a las madres kurdas, a las madres de Kurdistán, que tienen los hijos desaparecidos, y que las acompañé por primera vez a entregar una carta a la ONU para pedir una comisión que investigue, para también quieren saber qué pasó con sus hijos. Qué sencillo parece, ¿no es cierto? Saber qué pasó con nuestros hijos, con nuestras hijas. Sin embargo, es de cada minuto del día. Que queremos justicia, no queremos venganza. Pero en todos los países es lo mismo. Acabo de venir también de Sahara, las madres saharauis están sitiadas por el gobierno de Marruecos, las madres, el pueblo entero, ¿no? Sitiados con un muro de 2.700 kilómetros para separarlos de sus familias y del mundo civilizado. Bueno, también hay que pedir y hay que apoyar. Ellos quieren que el gobierno argentino les reconozca su independencia. Bueno, vieron, en todas partes están los dolores, y por eso tenemos que estar atentos. Y acá tenemos que estar atentos porque no queremos que castiguen a los trabajadores por cortar una ruta para denunciar las injusticias de los empresarios. Acá tenemos que seguir adelante porque durante el terrorismo Estado los empresarios tuvieron mucho que ver con lo que pasó con el terrorismo Estado. Hace unos días Cachito fue a esa isla del Tigre que prestó la iglesia, o regaló, no sé, la iglesia católica apostólica romana. De esa que yo soy, yo soy católica, nada más que yo, en la iglesia católica conocemos, sí, en los barrios como curas y monjas, que son nuestros realmente, cómo ayudan. Por ejemplo, en la Villa Fátima, era una villa, y entre la monja María Baza y otras curas y la población esa, de una villa hicieron un barrio, lo urbanizaron. Bueno, quiere decir que se puede ayudar para salir adelante, y yo otra vez vuelvo a lo que hacían Darío y Maxi, a lo que hacía Gustavo, a lo que hacían los miles de desaparecidos, mujeres y varones. Así que por eso yo digo, tenemos que seguir, tenemos que apoyar, vayan a los juicios, porque a veces en la platea esa que están los milicos, está lleno de los amigos de ellos, y en donde tenemos que estar nosotros, hay dos o tres familiar de algún testigo. Entonces tenemos que ir, digo, la verdad es así. A veces ellos ven, bueno, y ya que tenemos algunos jueces, como la gente, vayamos para decirles, sí, queremos toda la justicia, queremos toda la verdad, queremos toda la memoria, y no queremos ni reconciliación, ni queremos perdonarles estos crímenes. Queremos que vayan a la cárcel común, y para siempre, para expurgar todos los crímenes que cometieron. Así que yo los dejo y vamos a pegar el grito nuestro que hacemos en la plaza todos los jueves. Vayan a la plaza de 15:30 a 16, que seguimos yendo. Y bueno, y 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Presente!